quémame el botolo, quémame el botolo, quémame el botolo, wow, wow. Yo conecto de noche y también de día y no puedo estar colgado, regí todo el día. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me anda internet, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me lo contaron ayer. Hay que matarse al ciber, me mando. Si hay que postear una foto, lo hago. Si hay que subir la foto de mi vecino, lo vi a mi primo en Cortiño. Si hay que matarse al ciber, me mando. Si hay que postear una foto, lo hago. Si hay que subir la foto de mi vecino, lo vi a mi primo en Cortiño. ¡Dale, dale! ¡Quiero las palmas! ¡Hacemos palmas! ¡Fírmame el botolo! ¡Fírmame el botolo! ¡Fírmame el botolo! Fírmame el botolo, fírmame el botolo, fírmame el botolo, wow.